Ayer te quise ver y pude comprobar que no existes, que no existes, que solo es un desvío de mi mente provocado por tu muerte, por tu muerte. Y aunque late tu risa en mi cuerpo, tú no estás. Y aunque siento que me habla tu aliento, tú no estás. Dejaste quieto el columpio tan lleno de espanto, que hasta el árbol de tus juegos, que hasta el árbol de tus juegos, que hasta el árbol de tus sueños se secó. Y pude comprobar que si existes, que si existes, no solo es un desvío de mi mente confundida por tu muerte. Por mi muerte.